paz en los cielos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad que estemos aquí, alabando y glorificando tu santo nombre. Úngenos con tu Santo Espíritu y que esta canción llegue hasta tu santo reino. Hay en mi corazón, no tendré como